Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Recuerdan el tema? Algunos, debido a este tema, de pronto dijeron: no, mejor no vamos. Otros dijeron: vamos a escucharlo. ¿Cuál es el tema? Vamos a hablar de la administración de las finanzas, el dinero. Y hemos venido desarrollando una serie, para los que no han estado conectados, una serie a partir de Lucas, versículos 41 en adelante, capítulo 12, del 41 en adelante. Vamos a volver a hacer referencia a estos versículos. Es una serie sobre la administración. Y el Señor contó esta parábola acerca de este buen administrador, pero también habló de un mal administrador. Y hemos estado haciendo referencia sobre qué es administrar y qué es lo que el Señor nos ha puesto a administrar. Y la primera enseñanza que sacamos de acá fue la administración de qué. Primera, del tiempo. ¿Cómo vivir una vida en equilibrio, una vida en balance? Sabio es aquel que tiene su vida en equilibrio. Hace 8 días trabajamos la administración de qué. De la casa, ¿verdad? Hablamos de cómo estamos llamados a cuidar nuestro entorno. Administrar y cuidar la casa externa y externa. Barrerla, mantenerla limpia. Ojalá muchos hayamos usado la escoba esta semana en mucho trabajo de limpieza. Y hoy vamos a trabajar las finanzas. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Como dije al principio, ojalá usted pueda decir: esta palabra no es para otros, es para mí. Es para mí. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Trabajamos ahí el tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dentro de 8 días voy a hablar de la preparación del mayordomo para la venida de su amo. Vamos a hablar de la segunda venida del Señor. ¿Qué tal les parece ese tema? Vamos a ver cómo es que tenemos que prepararnos como buenos mayordomos para que cuando Él venga nos encuentre bien preparaditos. Entonces, es verdad, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Debido a la extensión de este material, de pronto nos tomemos más tiempito del que usted está acostumbrado, entonces no se desespere si me estoy pasando un poquitico de tiempo. Vamos a ver si sacamos un material después para que usted después lo lea, lo escuche o lo trabaje en un folletico. Vamos a trabajar más este material. Y este tema es muy crucial para nosotros como cristianos, tener instrucción bíblica sobre el dinero, porque es uno de los aspectos más complicados que tenemos nosotros los seres humanos, las finanzas. Por el dinero básicamente se acaban hogares, por el dinero se manda a asesinar, se vende el alma al diablo, se corrompe el que sea. Con razón el Señor dijo: raíz. ¿Qué fue lo que Él dijo? Raíz de todos los males. O sea, todas las ramificaciones del árbol tienen una raíz. Es el amor al dinero. El dinero es como un cuchillo que puede ser una bendición si se usa correctamente, pero también puede ser una arma letal para destruir. Llegará un día a decir nosotros, como lo dijo el apóstol Pablo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en pobreza. Yo creo que si algún día usted pueda decir, mira, esa frase no solamente la verbalizo, es parte de mi vida. Usted puede decir que ha llegado a un gran grado de madurez, de concepción clara de la vida, una visión clara hacia dónde va, por qué y para qué vive, claridad en los valores. O sea, realmente una definición de esa muestra el carácter de un individuo, cómo logró manejar y someter la parte material de la vida, que es muy difícil. ¿O qué tal llegar a un día a tener la declaración que dijo alguien que sí tuvo mucho poder económico? El hombre más rico que hubo sobre la tierra se dio el lujo de tener toda su guardia de honor, todos sus soldados con escudos de oro, y los platos eran de oro. ¿Sería que tendría algún pesito el hombre? Y este hombre hizo una declaración: no me deis pobreza ni me deis riqueza, manténme del pan necesario, porque no sea que en la pobreza te reniegue y en las riquezas me olvide de ti. ¿Qué equilibrio? En su sabiduría llegó a entender lo que fue el poder tan tremendo del dinero y pudo hacer esa declaración. Hoy vamos a ver algunos principios que nos enseña la Escritura sobre la administración del dinero. ¿Y por qué vamos a la Escritura? ¿Por qué no invitamos, o yo abro el libro acá del padre de la economía, Adam Smith, pensador y filósofo escocés, que en 1776 escribió la clásica investigación sobre la riqueza y las causas de la riqueza en las naciones? ¿Por qué no pedimos aquí a un experto en economía mejor que hable eso? Pues yo le dejo a los expertos en la economía que ellos traten el tema en sus círculos. Nosotros vamos aquí a la Escritura porque en últimas tenemos que ir y consultarle al que hizo el oro y la plata, al dueño de todo. Él es el que nos tiene que dar a nosotros la instrucción sobre cómo manejar el dinero. Ojalá en los círculos económicos mundiales, en los grandes foros, tuvieran como punto de referencia lo que el Señor enseña frente a la Escritura. Pero han traído todos los gurús de la economía, los magos en eso, para tratar de solucionar el problema económico mundial, y cada vez están mostrando que no pueden, que están fracasados. Que todos aquellos en los cuales le entregaron la economía de un planeta, hoy han estrellado el planeta. Y ustedes saben todo esto. Entonces, vamos a la Escritura. Y vamos a pedirle al Señor entonces que nos dé una instrucción correcta de qué es administrar las finanzas. Todo mayordomo, en esta parábola que hay acá, recibe un dinero para que administre la finca, para que le pague a los obreros, para que administre los recursos. En lo que yo entiendo, así funciona. Ellos se le da y le dice, mira, vaya, páguele a los obreros, organice, compre lo que tiene que hacer, esté pendiente de la finca. El dinero que él recibe, no es de él. Eso viene del amo, del jefe. Y a él se le da ese dinero para que él lo administre. El Señor habló de la parábola de los talentos. Y habló y describió de que a cada individuo, todos los que estamos acá en este planeta, se nos dio recursos para administrar. Todos. Tenemos recursos económicos, tenemos talentos, tenemos habilidades, pero a todos se nos dio algo que no viene de nosotros, viene de Él. Y dijo, mira, tómelo y adminístrelo. A cada uno les dio de acuerdo a las capacidades que cada uno el Señor nos diseñó y nos formó. Todos somos distintos, pero a uno le dio 2 talentos, otro le dio 3 talentos, 4 talentos, 5 talentos para que administrara. No son de él. Un día él va a venir a pedir cuenta por eso. Va a decir, bueno, ¿qué hizo con eso? Dice la Escritura que él es quien da el poder para hacer las riquezas. Sea que usted la utilice mal, que haga, administre mal eso, pero de todas maneras, el poder para hacer las riquezas viene de él. Él lo da. Y dice, bueno, ¿y este por qué es tan rico? Bueno, él responderá ante Dios, pero Dios le dio esa capacidad de hacer ese dinero. Y cada uno de nosotros, en ese sentido, se nos dio una capacidad, somos distintos y tendremos un día que rendir cuentas porque el dinero no es de nosotros. Ahora, ¿quién es un buen administrador del dinero según la Escritura? Lo primero que vamos a hablar es que el buen administrador, según la percepción bíblica, no deja que el dinero se le convierta en un Dios. El Señor ha dicho que no podemos nosotros amar a Dios y o a las riquezas. Uno tiene que decidir, venga, adoro a este o adoro a este otro. Cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, cuando salieron ellos salieron muy prósperos de Egipto, porque el Señor dijo, yo lo voy a sacar a ustedes de esclavitud, pero ustedes no van a salir miserables, ustedes van a salir arrastrados, a ustedes los voy a prosperar. Y les dio, ellos prácticamente despojaron a todo el imperio, sacaron mucha riqueza, y salieron con todas esas riquezas, y se fueron al pueblo en el desierto, pero ellos, llegó un momento en el cual se olvidaron de Dios. Se fue Moisés al monte y dijo, no, yo creo que quedamos solos, quedamos sin Dios. Se rebelaron contra Dios y recuerden ustedes qué fue lo que hicieron con todas esas riquezas que Dios les había dado. ¿Qué hicieron con ellas? Hicieron un becerro de oro. Y se postraron. Lo que ha hecho el mundo capitalista es eso. Apartaron su mirada de Dios. Ya no van a las iglesias, cerraron los templos y dijeron, estos son los dioses que nos han liberado a nosotros. Y se postraron ante el Dios del consumo, ante el Dios del capitalismo, ante el Dios del dinero y se alejaron de Dios. Y miren las consecuencias y todo lo que ha pasado y lo que ha producido el capitalismo para la humanidad. Porque se acabó ya la otra filosofía. Entonces, el buen administrador, en lugar de dejar que el dinero lo maneje a él, él maneja y somete el dinero bajo su señorío. No lo ama. El Señor dice que la raíz de todos los males está en el amor al dinero. No es no tener dinero. Que quede claro eso, ¿verdad? Saquemos un billetico de esos que usted le gustaría amar. ¿Cuántos les gustaría este billetico? ¿Cuántos aman este billete? ¿Qué es amar un billete? ¿Qué es amar el dinero? A ver, hagamos la ilustración. ¿Cómo es un enamorado? ¿Cómo es un enamorado? Piensa en la novia todo el tiempo, ¿cierto? Ay, esos ojos, esos ojos de este billete, de este, no, la calidad, la quiere tocar, es que la calidad, alguien sacaba su billete y decía, mira, esto es mi Dios, la calidad, pienso en él, te quiero mucho, eres la pasión de mi vida, por ti entrego todo, lástima que pusieron aquí un viejo arbao, irán porque soy una mujer, por ti entrego todo, eres la pasión, por ti me trasnocho, por ti vendo mi alma, por ti entrego lo que sea, sacrifico mi familia, sacrifico mis hijos, por ti hago lo que sea. Eso es amarlo. Si usted no ama, si usted ama a su señora, usted la cuida y la defiende, o su novia, ¿sí o no? Y ay, si se le para una mosca al lado. La mosca quedará brutalmente asesinada, porque se atrevió a tocar a su señora. Pero el que no la ama, y si alguien se la coquetea, le dice: hermano, le encimo hasta el mercado. ¿Sí o no? Tranquilo, llévesela si quiere, no me preocupa. El que me vaya a quitar este billete, me hago matar por él, si lo amo. Pero si no lo amo, si no es la pasión de mi vida, si tengo que entregarlo, lléveselo, tranquilo. No es mi pasión, no doy mi vida por él. Eso no es el fin de mi vida. Yo ahí no nací, no voy a estar enterrado ahí con eso. Entonces, la persona que no ama, pero ama al Señor y no permitió que el Señor fuera desplazado de su vida, es aquel que ama al Señor con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Es la pasión de su vida. Y ya encontró la mejor bendición de su vida. Ya la pasión por buscar el oro de esta tierra lo empañó la gloria del Señor, de la belleza de Jesús. Se fue una persona cautivada por él. Es una persona que entonces lo deja pasar. ¿Cuántas personas? Y como hablamos aquí en una ocasión, increíble que una persona tenga 7,000 millones de euros y porque perdió 1,000,000 de euros en esta recesión económica mundial, se tire al tren. Tira, pero no le quedan 6,000. No le quedan 6,000 millones. Por eso una persona se enloquece. En la época del terremoto, ¿cuántas personas acá se enloquecieron? Se suicidaron. ¿Cómo es posible que ya no tengo nada? ¿Cómo es posible que amanecí sin nada? Se pegaron un tiro. Porque toda su vida estaba centrada ahí. Entregó todo por el dinero. Por eso es que el Señor, poniéndonos a nosotros en una perspectiva correcta, nos dice, y da la ilustración del hombre que trabajó tan duro, que abrió graneros, entregó toda su vida para acumular y acumular. Y cuando llegó el momento dijo: ahora sí, alma, disfruta y diviértete. Ahora sí, porque ya he trabajado tan duro. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Recuerda qué le dijo? Necio. ¿Y por qué le dice necio? Seguramente sacrificó todo. Sacrificó familia, sacrificó todo en su vida. Por eso, el Señor le dice: necio, esta noche van a venir por tu alma. ¿Y quién se va a coger todo lo que usted acumuló? ¿Quién va a llevarse eso? Entonces, la persona tiene una perspectiva correcta. El buen administrador, en segundo lugar, es el que tiene claro, claro, la enseñanza de la Escritura frente a los diezmos. En Génesis encontramos una historia muy linda acerca del padre del cristianismo, el padre, bueno, diríamos del todo lo que fue padre del cristianismo, pero el padre del pueblo de Israel, que fue Abraham. Abraham tuvo un encuentro muy fascinante con el Señor después de que él regresa de derrotar unos reyes que poderosísimos que se han llevado a su sobrino Lot. Se lo han llevado y él vio la victoria y el poder de Dios. Y cuando él regresa, allá en Génesis 14, versículo 20, encontramos esta historia, del de 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí es una figura misteriosa. Todos los teólogos hablan que esta es la figura de Jesús, rey de Salem, ciudad de paz. No estaba, no había una ciudad de esas. pero es la figura de Jesús y de una vez a un hombre que de una vez lo entra en el pacto, le saca pan y vino. Dios toma la iniciativa de hacer pacto con este hombre para bendecirlo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, perdón, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hace Abraham como iniciativa? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, note que aquí no hay ley todavía. No se ha instituido la ley de los diezmos. Eso se va muchos más años adelante. Pero aquí es una expresión de adoración y de gratitud en iniciativa propia y no bajo el marco de la ley, que él decide entregar los diezmos al Señor. Y de ahí comienza toda una escuela para los judíos. Los judíos entendieron que los diezmos, las primicias y las ofrendas eran sagradas, y era una forma que Dios instituyó para probar el corazón del hombre, para probar también cuánto lo amaban, si amaban más el dinero o a él. Entonces, por eso dijo: aquí yo los voy a probar con que me den a mí lo que me corresponde. Más adelante uno encuentra la historia de ya uno de estas generaciones que se va levantando, que es Jacob. En Génesis 28, 22, encontramos una historia cuando Jacob sale muy arruinado, huyendo, porque ustedes saben lo que ha pasado. Ha tenido un problema muy serio con su hermano Esaú. Él sale huyendo, sale sin nada, y allí se recuesta en cansado del camino y pone una piedra de cabecera y se acuesta a dormir. Allí este hombre tiene el primer encuentro con Dios. El primer encuentro con Dios lo tiene él. Y el Señor le dice en Génesis 28:15: he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Dios y puerta del Altísimo. Ha tenido un encuentro con Dios este hombre. Pero él, en su iniciativa, otra vez, no está al marco de la ley todavía. Note el pacto que él hace, el voto que hace en el versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Y los judíos se formaron así. Las generaciones se levantaron una con la otra de que eso era sagrado y que debían de diezmar al Señor. Y el Señor les dijo: yo los voy a bendecir y los voy a prosperar. Van a ser una nación muy inteligente, más que todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Ustedes van a ser muy inteligentes. Y de verdad que se ha cumplido. Mucho de esta gente, y ya nosotros nos metimos ahí por la gracia del Señor, son gente muy inteligente. Y es gente muy próspera. El Señor le dijo: ustedes no van a ser cola, van a ser cabeza. Y los he puesto para liderar, para ser bendecidos y ser prósperos. Y es parte de la promesa que el Señor les dio a ellos, pero que ellos siguieron el legado de generación en generación. Entonces los hijos de ellos no llegaron a ser arrastrados, no llegaron a ser pordioseros. Solo cuando ellos decidieron rebelarse con Dios y robarle a Dios su parte, ahí es donde el Señor les habló en Malaquías. Él dijo: ustedes, toda la nación me ha robado. Y le dijeron: Señor, ¿pero en qué te hemos robado? Dijo: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Toda la nación me robó. Y ahí es donde le dice: pruébenme a mí en esto. si ustedes lo hacen, yo les abriré las ventanas de los cielos, pero también voy a reprender al devorador, al que le devora sus finanzas. Ahora algunos dirán, ay, pero yo no diezmo y soy muy próspero económicamente. Dios le envía el devorador en otras formas. Hay otras formas como Dios también envía al devorador. El que hace, el que nos quita la bendición. Nos quita la bendición de muchas formas. Y por eso el Señor más adelante le dice al pueblo de Israel, ustedes siembran mucho y no recogen. Se les va en saco roto lo que ustedes dan. Mire, esta nación sería muy distinta. Israel, con todo el que están apartados de Dios, pero con todos sus pecados, porque no es que vamos aquí a poner a Israel como lo máximo en la, de las naciones, pero en general, Dios dio una promesa a través de ellos. Y esas personas que he conocido, que se mantienen fieles en esas promesas del Señor, uno ve que Israel no es un pueblo arrastrado y miserable. ¿Cómo es posible que ellos no tienen? Era un desierto, ellos no tienen tantos recursos naturales. Pero Dios les prometió, le dijo, les voy a hacer florecer el desierto. Les dio una promesa por ahí en Isaías. Hoy ellos son una economía, o son una potencia mundial en agricultura. Y tienen tanto poder económico. Pero mucho del poder económico está porque los judíos, he conocido muchos de estos judíos que están dispersos en otras naciones, que ellos recogen y guardan sus diezmos, y muchos de ellos van cada año y entregan sus diezmos a la nación. Lo dan al sacerdote, lo dan al Sanedrín, y llevan los diezmos. Y son muy bendecidos, son muy prósperos. Hermano, aparentemente este tema para muchos diga, ah, pero pastor, es que esto es un negocio, usted lo está hablando porque nos quieren explotar. Hermanos, el Señor lo ha dicho. Ya nosotros responderemos ante Dios cómo manejamos las finanzas. Pero mucha de su ruina y de su miseria, yo le sé, no le ve el dinero porque usted roba a Dios. Usted no cumple su palabra. Algunos dicen, no, pero pastor, es que eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Usted le cree a toda la palabra? ¿No le cree? Porque es que algunos las promesas son expertos en eso. No, yo creo solamente promesas, pero no los mandatos. Hermanos, el Señor lo ha dicho. Nuestra responsabilidad es darles instrucción y consejo a ustedes. Y que cumplamos lo que el Señor nos ha dicho. Porque Él ha prometido su palabra. Dijo, pruébenme a mí si yo no los voy a bendecir. ¿Cuántos de ustedes acá dan testimonio que Dios los ha bendecido, verdad, hermanos? Y con lo poquito hay veces, Señor, que no somos tan fieles, pero el Señor nos bendice, cuanto más si le fuéramos fieles a Él. Ahora, ¿por qué tantas personas les cuesta trabajo diezmar? Yo creo que por varias razones. Uno, no le creen a Dios. Bueno, si no le cree a Dios, este tema no es para usted. Yo tengo que creerle. Y el diezmo es un acto de fe. Por ejemplo, cuando el Señor va y le dice a Elías, hay una hambruna tenaz en la tierra, y el Señor le dice, vaya donde una viuda, porque he dado orden que esta viuda te sostenga. ¿Cómo es posible dentro de la lógica humana que el Señor mande a un profeta donde una viuda que está para morirse de hambre? Y le dice, mira, el profeta le dice, dame algo para comer. Y le dice, mira, a mí solamente me queda una tortica. Me la como con mi hijo y me muero. Ya, ¿cómo la voy a dar a usted? Es como si el Señor, es como si yo como pastor fuera a un lugar donde hay mucha pobreza, en el sur o en cualquier parte de aquí de Armenia, y no tienen absolutamente nada que comer, sino que les queda un cuartico de arroz, y yo les dijera a ellos, denme a mí el arroz. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dirían? ¿O qué dirían todos los demás? Venga, no se haga ayudo, muerto de hambre. ¿Cómo le va a quitar a la pobre vieja, hombre? ¿Cómo así? Dentro de la lógica humana no cabe eso. Pero el Señor le dice al profeta, vaya, pruebe a esa mujer. Y el profeta le dice, deme a mí primero. Lo primero, lo de Dios. Porque parte de nuestro problema es, no nos alcanza. ¿Sí o no? Pero pastor, ¿cómo es posible? Me gano 400,000 pesos y debo 500. ¿De dónde diezmo? ¿Dónde lo saco? Y parte, no le creemos a Dios. El diezmar es un acto de fe. Señor, yo decido creerte. Decido creer tu palabra. Y me le voy a medir a esto. Ay, yo recuerdo mis primeros aprendizajes con el diezmo, porque yo tenía también el mismo cuento que ustedes tienen en la cabeza. Algunos tienen acá. Yo decía, no, eso es para, es la plata de la Roan. No, pero me decían, Rubencho, diezme. Y yo ya más, todo lo tenía empeñado. Ustedes saben esa historia. Todo empeñado. Yo veo una casa de empeño y me erizo. Uy, recuerdo que aquí me tenía metido yo. Lo único que tenía empeñado era un reloj Orient, una molleja de 3 tornillos. Muy buena para dolores de cabeza. Pues yo lo mantenía empeñadito. Y esa tenaz que le decían a uno, le pagaban a uno el salario y al ratico diciéndole al de enseguida, présteme. ¿Le ha tocado a ustedes o no? Claro, fresco, dígale que trae ahí. También lo he hecho. Présteme, hermano, que es que... Y me dice, pero no le acaban de pagar. Hermano, con lo que recibo no le toco ni flauta a las culebras. Le cuento con las monitorear. Dice, no, hermano. Y me decían, diezme. No, pero ¿de dónde? Un día, ahí aprendí la lección. Un día recibí el salario normal y me quedaba, no, es una plata que con eso yo ni qué toreaba, ni qué hacía. Dije, nunca he diezmado, lo voy a hacer. No recuerdo cuánto era, no crean que era que me ganaba mucho dinero. Y di esa porción, me voy a entregar eso. Amanecer barrido el lunes y sin un peso es tenaz, y esperar 15 días. Ay, hermanos, eso sí que es duro, ¿no? Sí, claro, hermano, eso es duro. Yo no sé qué pasó. El lunes, el gerente de la compañía donde yo trabajaba, la compañía de seguros, el hombre cada rato ganaba premios nacionales, siempre ganaba premios. Pero eso, ¿qué? Era para nosotros. Yo era el mensajero ahí. Y el hombre llegó de un premio nacional, y dijo la secretaria que él nos necesitaba a todos en la noche. ¿Para qué es? Fuimos allá. El hombre nos dijo, mire, yo, ustedes saben que siempre gano premio nacional de ventas, de seguros, pero yo cuando venía en el avión he pensado que voy a repartir este dinero con ustedes. Ahora empiezan a llamar a todo el mundo, darle un cheque. Y yo, espero, a ver si me llamaban a mí, era el mensajero. Cuando me llaman, y me dio a mí el valor casi 8 veces lo que yo había dado al Señor. Y yo sentí claro que el Señor me dijo, yo le dije a usted que me probara. Si no lo puedo bendecir y prosperar. Y el Señor ha sido muy fiel conmigo. Y muy bueno con nosotros como familia. Hermanos, dan testimonio ustedes también de registros, ¿no? De la fidelidad de Dios. Donde usted, Señor, yo no tengo, no me alcanza, no puedo, pero voy a dar. Por eso el Señor en una ocasión en la iglesia se sentó ahí donde estaban dando la gente los diezmos. Y Él los observó a todos, cómo tiraban. ¿Por qué lo mira usted cuando da? Ra, ra. Y vio una viudita que sacó una monedita y la puso ahí, una blanca. El Señor saca una enseñanza y le dice, ¿sabe quién dio más de todos estos? No los ricos, porque ellos a veces dan de lo que les sobra. Dijo, esta mujer dio más que todos, porque dio de lo que no tenía, de su escasez. Hermanos, el Señor ante todo ve la actitud del corazón. El Señor ve la actitud del corazón, no es la cantidad, sino la actitud de su corazón, lo que el Señor está viendo. Hay una parejita en Hechos que se llama Ananías y Zafira. ¿Cuántos recuerdan esa historia, Ananías y Zafira? ¿No le dan gracias a Dios que el Señor no opere los mismos métodos? Ay, hermano, ¿qué tal nosotros aquí de sepultureros? Pastor, vea, ahí se cayó uno muerto, entiérrelo. Porque los dos hicieron un trato. Ellos estaban entregando tierras, estaban dando para la casa del Señor y estaban dando. Pero ellos dos vendieron una tierra. Porque a veces nosotros prometemos, Señor, si me ayuda con ese negocio, ¿qué? ¿Qué le decimos? Vea, ahí se va a ver el cisco porque yo tiro la parte suya. Partimos. Señor, bendígame y verá. Y seguramente ellos dijeron eso, Señor, si vendemos esta tierra, vea, ahí está la parte suya. Pero cuando ellos la vendieron, que le pasa a muchos, reciben todo ese dinero, que dicen, tanto. Uy, no, un momentico. Y algunos le dicen, pastor, el 10 es el 0.1. Porque bueno, se les volvía la matemática, ¿me entiende? Explíqueme cómo es. Es el 0 decimales menos. No, mira, el 10, entonces tiene que enseñarles principios básicos de matemática. Pero dice, no, pero ¿da tú esa cifra? No se puede. Entonces ellos llegaron y dijeron, entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, no, venga, nosotros prometimos aquí vamos a dar tanto billete cuando la vendiéramos, pero esto ya es mucho. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, no, pues digamos que la vendimos en tanto. Quitémosle el IVA, quitémosle todo. Apliquémosle todo de la inflación, corrección monetaria, todo eso, y le bajamos. Y creo que la vendimos en tanto. Y llegaron allá. Ay, hermanos, pensaron que podían engañar al Señor. Y llega y le dice, el Pedro le dice, oiga, Ananías, ojalá nadie aquí se llame Ananías, porque uy, hermano. Ananías, no, perdón, hermano, no. Si alguien llama Ananías, no lo tome mal. Ananías, ¿en cuánto la vendió? Le dijo, en tanto. Ahí mismo quedó tieso. Cayó tieso el hombre. Y había un comité de sepultureros en la iglesia que de una vez lo sacaban. Pues gracias a Dios, Dios no utiliza esos métodos hoy en día, porque nos caería que la policía, nos caería, imagínense los problemas que nos meteríamos. Pero lo enterraron. Llegó Zafira sin conocer también la historia. No sabían que su esposo ya olía a formol. Y le dice, Zafira, ¿y cuánto vendieron usted la finca? En tanto, sáquenla de una vez. Se estiró la vieja. Entiérrenla. Usted dirá, pero pastor, mire que yo le tirado clavija al Señor más de una vez, le hago en la cabeza, yo no me he muerto. Gracias a Dios, por un lado, ¿sí o no? ¿Qué tal que el Señor no la aplicara toda? ¡Ay, Señor! A ver, ¿qué tal que el Señor no la aplicara? ¿Cuántos quedaríamos vivos acá? Mira el de enseguida, dígale, hermano, usted podría ser un futuro cadáver. Ay, yo digo, Señor, gracias a Dios que... Gracias a Dios que no la aplica así. Uy, no. Bueno, gracias a Dios que muchas cosas han cambiado. Cuando hablamos de la circuncisión también, ¿qué tal? Comité de circuncisión acá, pasen los hombres. Uy, no. Gracias a Dios que han cambiado muchas cosas. Pero es que no hay ser tan literalista en algunas cosas. Hermano, usted no ha muerto físicamente, pero muere espiritualmente. La bendición de Dios se le quita porque Él ve la actitud de su corazón, que no es recta delante de Dios. Eso es lo que Él ve. Dice, tú no andas derecho conmigo, tú andas torcido. Dice, te quito mi bendición. Y la bendición no es la plata, es Él. Amén, hermanos. Es Él lo que yo quiero en mi vida. ¿Yo qué me puedo ganar todo el mundo? Y si no lo tengo a Él, no tengo nada. Él es mi mayor riqueza. Él es mi mayor tesoro. Y que nunca su presencia es la parte de nosotros. Hablamos entonces, primeros principios. El buen administrador tiene claro sus diezmos. El segundo principio, el buen administrador hace usa el dinero no para promover su propio reino, sino para promover el reino de Dios. Por eso dice, buscad primero su reino. La historia habla de Abraham una vez más, que era un hombre sumamente rico. Génesis 12, ustedes por ejemplo, bueno, en muchas ocasiones se hablan de Abraham, que era, por ejemplo, Génesis 13, note ustedes. Génesis 13, 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo sería la riqueza de este tipo? Que cuando fue y mandó a su mayordomo para que le consiguiera la esposa que iba a ser para su hijo. Y él le dijo, mira, tiene que ser una virgen, tiene que ser una hija, una separada de la tribu. Le dio especificaciones claras. Vaya y me busca la esposa para mi hijo. Ay, ese es el anhelo de nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres que se casen con mujeres separadas para Dios, que no han sido tocadas y manoseadas por todo el mundo, separadas en santidad para Dios, hombres separados en santidad para Dios. Y este hombre se va y le dice, tráigame la esposa, la que ha de ser de esa tribu, la esposa de mi hijo. Hermano, y llegó el hombre como, creo que eran 6 camellos cargados, era la dote, cargados de tesoros. Cuando esta mujer sale y ve la prueba, no voy a contar toda la historia, pero le ponen la prueba, ¿cuál es? La ve el mayordomo. Lo primero es que hace es que le saca un brazalete y traque, se lo coloca en el cuello. Había tanta bendición. La dote se daba. Oye, hermanos, ¿qué tal si aplicáramos hoy la dote? ¿Qué le tocaría a su hija? ¿Qué le tocaría a su hijo, hermano? Pues aquí tengo un racimito de plátano, hermano, porque no tengo más. Pero qué bendición que nuestros hijos también se casen con mujeres prósperas, con hombres prósperos, bendecidos, que trabajan, que tienen la bendición de Dios. ¿Sí o no, hermanos? ¿No quisiera usted eso? Claro, hermano. Es mi hija, el hombre tiene dote también. Trajo bendición, pero no le traiga solo deudas. Deuda al suegro también. ¿Qué le traigo a esta deudita? Hermanos, era muy próspero, pero ¿qué hizo Abraham? Abraham no utilizó sus recursos para construir altares para sí mismo. Noten que Abraham fue llamado no solo el hombre de la fe, pero un hombre que levantó altares para Dios. Ese fue el característica central de Abraham. Noten en Génesis 12, por ejemplo, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y usted sigue notando, capítulo 13, versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham se caracterizó por ser un hombre que le dejó un legado a toda la generación y el pueblo de Israel, de un hombre que le creyó a Dios y vivió para levantar altares para Dios. Construyó altares para Dios. Y mis queridos hermanos, uno puede vivir la vida para promocionar su propia imagen, para promocionar mi propio poder, mi casa, mi carro, lo que tenga, para mi propia gloria, o vivo para ofrecerlos y consagrarlos para Él. Decir, Señor, para gloria tuya. Los recursos que me dé, para gloria tuya, para promover el reino de Dios, para que se exalte tu nombre aquí en la tierra. Cuando usted se muera, ¿qué le pondrán en su lápida? He aquí un hombre que dejó un carro y una casa. ¿Qué tal? He aquí un hombre que vivió para la gloria de Dios y vivió para promocionar el nombre de Dios aquí en la tierra. Exaltó su nombre. Vivió para eso, para adorarlo. Consagró su vida para Él. Uno se pregunta, ¿qué va a dejar Gabriel García Márquez cuando muera? Estaba tratando de ver su vida y ahora salió una nueva biografía de él, de un inglés que sacó supuestamente la última y más grande biografía de él. ¿Qué va a dejar Gabriel García Márquez? Va a dejar unos libros, va a dejar una casa grandísima. Los que han ido a Cartagena, el Corralito de Piedra, han visto la casa grandísima de él en Cartagena, una gran casa en España y una gran casa en México. ¿Y qué del reino de Dios? Vivió para promocionar sus altares. ¿Qué va a dejar Fernando Botero? Una cantidad de gordas. No lo tomen a mal, hermana. Eso fue lo que dejó. Uy, no, hermana, ¿pero para qué vivió? Ay, hermanos, vivir uno para exaltar el nombre de Dios, para exaltar su poder y su gloria aquí en la tierra, debe ser el sueño y la pasión de nosotros. Y lo que el Señor nos dé sea para promocionar su gloria. Hermanos, por razones de tiempo, porque noto que el tema está bien extenso, de pronto mejor seguimos dentro de 8 días, pero voy a ir como redondeando algunas cositas. Y quiero decirles de gente que ha promocionado el reino de Dios. Y hay tantos relatos que uno podría mencionar, pero yo recuerdo una historia. Voy a tratar de recordarla, no la tengo en mi mente en todas sus partes, pero me impresionó mucho. Un hombre, un misionero, se compró una avioneta y se vino a predicar el evangelio en las tribus de Quito. Invirtió su dinero para un altar, predicar el evangelio en las tribus de Quito. Allá él, junto con otros, los indígenas, los mataron a ellos. Les dieron flecha y los mataron. El hijo pequeñito vio toda la escena y todas esas memorias lo atormentaron. Y por un momento de su vida se apartó de Dios y negó su fe. Se volvió un ingeniero muy próspero de petróleos, una compañía de petróleos. Y fue mandado, creo que fue al África, a trabajar. En una ocasión se le varó el carro al tipo por petróleo, por gasolina, y fueron caminando hasta que encontraron una chocita y hablaron con unos nativos. Ellos le contaron, abreviando toda la historia, le contaron cómo era la vida de ellos entre las tribus. Y dijo, nosotros aquí nos matábamos, éramos gente muy terrible, éramos salvajes y nos acabábamos entre nosotros. Digo, pero un día alguien vino y nos trajo un libro y nos relató la historia de un misionero que fue a una tribu en Quito, por allá en Ecuador, en otro lugar. Y este hombre perdonó la familia. ¿Y cómo esta gente, este hombre predicó el evangelio allí? Pero lo asesinaron. Pero lo que nos impactó es cómo la familia y la esposa decidió perdonar a esta tribu. Y después se convirtieron los de esta tribu y los llevaron. Yo recuerdo estar en una conferencia, creo que llama Jim Elliot, ¿cómo llama ella? Jim Elliot. Y escuchando a ella, y cómo trajeron a uno de estos nativos que habían asesinado al papá de este chico en aquella ocasión. Dijo, y los perdonaron. Entonces nosotros escuchamos esa historia y decidimos perdonarnos entre nosotros. Abrazamos el evangelio y nos hemos perdonado. Y aquí está el muchacho, el ingeniero, escuchando la historia, que era la historia de su propio padre. ¿Cómo Dios usó eso? Para después bendecir tribus, bendecir gente, pero también bendecir al hijo que volvió al Señor. Y decidió sacar una película contando la historia de lo que fue la experiencia de su padre y de su familia. Hermanos, gente que vivió para levantar altares, entregaron todo, entregaron sus vidas, promocionaron el reino de Dios. Y hoy el evangelio se predica en tantos lugares por gente que decidió invertir. Yo invierto de mis recursos, invierto de lo que el Señor me da, invierto de mi vida Por esa canción tan linda como cantábamos hoy, te daré lo mejor de mi vida, de mis tiempos, de mis recursos, de mis capacidades, de todo lo que tenga, daré para ti, Señor. Es solo las primicias, porque tú mereces lo mejor de mi vida, lo mejor de lo que yo tengo. Ojalá su vida se caracterice aquí en la tierra porque vivió no para promocionar su propia imagen, no para promocionar su propio imperio, y que de lo poquitico que usted comience, que el Señor vea el corazón suyo y diga: este lo voy a prosperar y lo voy a bendecir, como la hermana que comparte aquí el testimonio. Eso pequeñito, pero vio la actitud de su corazón: Señor, de lo poquito que tengo, doy para ti lo que te corresponde. Y algo que ella hace es que hace todo tan bien hecho. Todo es tan delicioso. ¿Me vas a dar comisión, sí o no, Amparo? ¿Dónde está? Es tan deliciosa la comida que hace. Hay limpieza, hay excelencia. Nosotros le decimos: necesitamos el almuerzo aquí a las 12. Antes de las 12 llega. Bien presentado. Esos son los hijos de Dios. Muestran en su vida su carácter, reflejan el carácter del reino de Dios, en excelencia en lo que hacen, en puntualidad, en responsabilidad. Viven para exaltar el nombre del Señor, y el Señor los bendice y los prospera. Ay, hermanos, yo pienso que el Señor no se corre el riesgo con muchos de prosperarlos. No se corre el riesgo con muchos, porque Él sabe que si no fueron fieles en lo poco, muy difícil que un día, a lo mucho, el Señor los ponga. ¿Qué fue lo que dijo Rockefeller? ¿Cuántos han oído hablar de Rockefeller? ¿Han oído hablar del hombre? Un hombre muy, muy millonario. Y él cuenta en su biografía la historia de cómo comenzó. Tanta pobreza en aquella época en Estados Unidos, época de recesión, mucha dificultad, y él desde muy jovencito le tocó empezar a trabajar para ayudar a su mamá al sustento. Y le ayudó a su mamá, y cuando él trajo el primer salarito que se ganó de su trabajo, la mamá, ¿sabe qué le dijo? Le dijo: hijo, diezme al Señor. Y él dijo en su biografía: si no hubiera aprendido a diezmar el primer dólar del primer salario de mi vida, no hubiese sido capaz de diezmar mi primer millón de dólares. El que es fiel en lo poco, vendiendo las arepitas, vendiendo las empanadas, vendiendo lo poquito, en el trabajo, lo poquito. Yo recuerdo un amigo que estaba luchando mucho con su diezmo, y no le creía mucho a Dios, y me lo contó y me dijo: hermano, Dios se las ingenia para enseñarle a uno. Se estaba haciendo lustrar los zapatos, y un tipo, entonces él le dijo: embóleme. ¿Se acuerdan de esa expresión? Y él le dijo: no, yo soy un profesional del lustrado. Uno tiene que dignificar su trabajo. Lo poquito, lo mucho, mantenemos con mente erguida, con frente erguida, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Le dijo: mira, no, yo soy cristiano. Yo dignifico mi trabajo. Bueno, el tipo estaba trabajando ahí, y cuando le pagó, él cogió la plata y la dividió, y una metió una cajita abajo y otra arriba. Le dijo: venga, ¿y usted por qué hizo eso? Dijo: es que uno es el diezmo. Uno es lo del Señor y lo otro es lo mío. Otro es lo mío. Así es, hermanos. Aprendemos a administrar las pocas cosas que Dios nos da. Al buen administrador, Dios le da más. Yo en estos días le hice una ilustración y le compartí a una persona, y con eso ahora sí cierro. Y dice: ay, pastor, ojalá. Una persona le dice esta ilustración, hablando de la parábola de los talentos. Le dije: aquí hay dos personas que vienen. Uno viene donde otro y le dice, mira, yo soy una persona muy próspera, me ha ido muy bien, tengo dinero en el banco, tengo 100 millones de pesos en el banco, soy muy próspero, me ha ido bien, ¿por qué no me prestas 10 millones de pesos más? Y vino a la vez otra persona y le dijo, mira, me he quebrado 12 veces, me ha ido muy mal, estoy arruinado, debo hasta el poco pelo que me queda, todo lo debo, no, mejor dicho, estoy llevado, ¿por qué no me prestas 2 millones de pesos? Entonces yo le dije a esa pareja que estaba ahí, ¿usted a quién le prestaría? ¿A quién le prestaría usted? Entonces ellos empezaron a reflexionar y yo, no, mira, hermano, hay que darle oportunidad, 12, 13. Démosle otra oportunidad a ese, porque pues cómo se le va a dar a ese que tiene tanto. ¿Usted qué creen que haría el Señor? Le diría a ese que lleva 12 veces arruinado, le decía, ¿cuánto le queda para acabarse de enterrar? No, que me quedan aquí 200,000 pesitos. Páselos. Y le voy a dar a este 10 millones más 200,000 pesos más. Porque al buen administrador Dios le da más y al mal administrador le quita. ¿Parece injusto? Son los principios del reino de Dios. Y opera en la vida natural. Usted nunca promocionará a alguien a un puesto superior si no fue fiel en lo poco. Si no administró bien en lo poco, no lo va a promocionar. Entonces, dentro de 8 días vamos a seguir sobre algunos principios de cómo administrar. ¿Cómo administrar? Hemos hablado de algunos principios, pero seguimos cómo administrar los recursos que Dios nos ha dado. ¿Cuántos quedan ofendidos conmigo con este mensaje, hermano? Levante la mano el ofendido, vamos a hablar allá afuera, hermano. Tranquilo, hermano. Venga dentro de 8 días a ver si de pronto se concilia conmigo. ¿No les parece una bendición que el Señor nos haya dejado su palabra para darnos instrucción y consejo? Y nosotros no nos movemos por lo que el mundo dice, nos movemos por sus promesas, por su palabra. Los que le creemos a Él, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo quiero, hermanos, yo soy de los que creo que Dios podría sacar tanta gente y prosperarlos en sus finanzas, hacerlos millonarios, para que bendigan la obra de Dios, para que prosperen el reino de Dios. Pero es que Él conoce nuestro corazón y dice, no, a este que le voy a dar. Si con lo que poquito le di, se enloqueció, perdió la fe. Entonces es complicado. Por eso es que Dios primero quiere trabajar el carácter suyo, el carácter. Hay que trabajar el carácter primero. Porque sin un carácter no trabajado, si no tiene claras sus prioridades, sus valores, su proyección de la vida, la cosmovisión que tiene de la vida, ¿para qué entonces? Es como uno tener un hijo que vive una vida desorganizada y decirle, mi hijo, aquí le dejo 5,000 millones de pesos. Es una locura. ¿Qué va a hacer con eso? Entonces, si el Señor dice, yo creo que el Señor allá, hermano, se rasca la cabeza y dice, ay, le di a este y mira lo que hizo. Y otros le piden, dice, pero ¿para qué te doy si no fue fiel en lo poco? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para tu propia ruina y destrucción de tu vida? ¿Para qué te lo doy? Es ahí que hay que trabajar el corazón, las motivaciones, la razón por la cual yo tengo lo que tengo y pido lo que le pido al Señor. Que mi corazón sea íntegro. Por eso el Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, no se me tuerza. Anda derecho, no se me tuerza. ¿Y cómo fueron de bendecidos? En todos los sentidos. Entonces, hermanos, parte de toda esta serie, administración, ordenar el tiempo, ordenar la vida, ordenar la casa, ordenar las finanzas, que de Dios es de Dios. Pero no solamente porque yo le creo a Él, porque lo honro con eso, pero también porque soy agradecido con Él. Y hay promesa de bendición. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar al Señor y recibir esa palabra en su corazón. Reciba esa palabra en su corazón que ha recibido. Y piense qué es lo que Dios te ha hablado. Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida. Yo tengo mi convicción y mi espíritu que Dios puede levantar de aquí tantos hombres y mujeres para que hagan dinero para el reino de Dios. Levanten altares para el reino. Y así tienen tanta bendición. Dígale, Señor, bendígame ahí donde estoy. Obra en su corazón. Y dígale, Señor, si hay algo que yo tengo que confesarte, te he robado. He vivido una vida de mal administrador. No he utilizado bien los recursos que me has dado. He tomado decisiones erradas. Tú no has sido la prioridad en mis finanzas y en mi vida, Señor. Oh, hermanos, el Señor quiere reprender el devorador en tu vida. El devorador, el que te manda devorador para las finanzas, para tu hogar. Hay veces hay problemas de hogar también, de familias, con los hijos. Pero es también por la irresponsabilidad, la falta de fidelidad suya a Dios. El Señor, yo quiero decidirme, mi corazón, decidir en mi corazón andar en obediencia a ti. Para el mundo esto es una locura, pero yo decido en fe creerte, consagrar mi vida para ti. Si alguna persona acá está por primera vez o alguien hoy quiere pasar y hacer una entrega a Dios en su corazón, dígale, Señor, yo te entrego mis recursos, te entrego lo que tengo para ti, lo quiero ofrecer en el altar en adoración para ti. Habrá alguien que quiera hoy hacer una oración aquí delante de Dios en el altar y decir, yo quiero hoy consagrar lo que tengo, consagrar mis recursos, consagrar mi fuerza, mi dinero, mi trabajo lo consagro para ti, Señor. Consagro todo lo que tengo en ofrenda y en adoración para ti. Como dice, traigo para ti, Señor, aún solo las primicias, pues tú mereces lo mejor de mi vida. Padre, a ti traemos hoy todo lo que tenemos y lo que somos. Que mi vida, Señor, sea invertida, no para construir altares propios, que un día yo me muera, me recuerden por lo que hice por el reino de Dios, y no porque vivió para promocionar su propia imagen, su propia vida, y todo lo que hizo lo hizo para exaltar su nombre. Señor, levanta de aquí hombres y mujeres. Trabaja en el corazón de cada uno de nosotros. Y levanta hombres prósperos. No todos tal vez están llamados a ser ricos. Algunos son llamados para administrar grandes cosas. Otros no. Pero yo te pido, Señor, que tú levantes a tus hijos en bendición, en prosperidad. Que podamos, Señor, volver a ti y decidir creerte. Ser fiel en las finanzas es también ser fiel en el corazón a ti. Es consagrar el corazón y la vida para ti, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, para que tus hijos hoy puedan hoy no solamente pensar en traer un dinero, pero traer su vida consagrada para ti. Bendígalo, Señor. Trae tu paz, tu espíritu, tu bendición y tu prosperidad a tus hijos en las finanzas, en todo lo que hacen y emprenden. Que decidan de corazón honrarte a ti sobre todo, tenerte como la prioridad en sus vidas, y que tú los levantes en prosperidad y en bendición. Restaura aquellos, Señor, que han tomado malas decisiones en su vida y se han arruinado. Padre, tenga misericordia y restáurales, Señor. Restáurales y reprende lo que se le comió la oruga y lo que se le comió el saltón y la langosta. Repréndela en el nombre de Jesús. y trae bendición una vez más. Restaura, mi hermano, las decisiones erradas, la mala administración del dinero que le diste. Señor, que vuelvan otra vez reconciliarse y restaurar sus vidas contigo. Señor, levanta a tus hijos, quita la miseria, quita la ruina de los hogares. Levanta a tus hijos en bendición y en prosperidad. Ábreles puertas, póngalos en gracia, y que ellos vean la bendita mano de Jehová prosperándolos en todo lo que hacen y emprenden. Porque decidan serles fiel a ti, Señor. Yo te bendigo y te doy gracias, Señor. Por eso cantamos una vez más esa canción. Traemos hoy ante el altar todo lo mejor de nuestras vidas, pues tú mereces lo mejor, Señor.